tirar la música de fondo, ¿no? Soy Daniel Zavala, pertenezco a la cooperativa de trabajo para la comunidad. Hoy pertenezco a la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Presenta Huitaña Nacho. Yo nunca veo igual, fue algo terrible. Volaba todo, volaba chapa, volaban tanques, no sé, caían árboles. Trabas. Radios populares, radios alternativas, radios alternativas, radios comunitarias, radios de nuevo tipo, radios públicas, radios ciudadanas. Culturales, participativas. Y todas tienen en común, yo creo, que una cosa, comprender que un medio de comunicación es una mediación de comunicación entre los seres humanos y no un negocio o un aparato mercantil. Hoy en Tramas, Radio Tierra Campesina, palabras con fundamentos y sonidos que vibran en el aire de Jocolí. Radio Aijuna, 94.7, bien de acá. FM en Tránsito, 25 años agitando el aire del oeste bonaerense. Hay una comunicadora peruana reconocida, ampliamente leída en algunos espacios de la cultura y la comunicación popular, que se llama Rosa María Alfaro, que hace algunos años realizó una especie de compilación de experiencias radiofónicas ocurridas en el Perú y le dedicó un capítulo a las radios campesinas de Bambamarca. Ya de este tema vamos a decir algo más. Pero en la introducción, Rosa María Alfaro dice algo que ella escribe en este libro llamado Cultura de Masas y Cultura Popular en la Radio Peruana, en la introducción. Pese a que es la radio el medio de comunicación más difundido y consumido en nuestro país, ella habla de Perú, aún son precarios los conocimientos que sobre estos medios la radio tenemos. La dispersión, la discontinuidad y el anonimato que aquejan a los pocos trabajos que referidos a este medio se han escrito, justifica la intención de esta publicación de recuperar algunas de las investigaciones, las cuales pueden ser calificadas como pioneras. Y hay una autora dentro de este libro que habla de la experiencia de la radio campesina en el estado de Bambamarca, República del Perú. Nosotros imaginariamente no vamos a ir a Perú. Con Juan y con Damián nos vamos a ubicar cordillera para acá. ¿Dónde nos ubicamos? Jocolí, que es un pequeño pueblito al norte de Mendoza, casi límite con San Juan, donde tiene una de las sedes más viejas, más antiguas, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Y nos ubicamos ahí, que es donde tenemos nuestra Radio Tierra Campesina, que funciona hace un par de años ya, a los tumbos, pero al aire. Pero banda. Y bueno, ahí, en esa lucha, digamos. A principios de 2001, cuando Argentina atravesaba una profunda crisis económica y social, en la provincia de Mendoza comenzaron a formarse grupos de base compuestos por familias de trabajadores rurales sin tierra y puesteros con el objetivo de buscar soluciones a los problemas de la comunidad y generar emprendimientos que apunten a mejorar su calidad de vida. Entre esos grupos surgió la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, una organización de campesinos y trabajadores rurales organizados en grupos de base de distintas comunidades rurales de esa provincia. La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra está conformada por más de 500 familias de trabajadores y trabajadoras rurales. Si tendrías que hacer, Tato, que sos un hombre de la radio, del éter, una descripción de cómo es Jocolí, cómo es su gente y en medio de ese espacio, cómo es la radio. A quien no la conoce, ¿cómo se la describís? Bien, bueno, como decía el Juan, es un es como un pueblo, digamos, que está a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Mendoza. Damián Tato Segura. Y que se caracteriza porque la mayoría de la gente que vive ahí son trabajadores rurales, o sea, trabajan para un patrón. Ingeniero agrónomo. Hay como un barrio, digamos, ahí principal en la población. Y ese barrio tiene la misma característica, o sea, de casas muy juntas, de poco espacio para producir, como que está pensado a propósito para que no puedan ni siquiera en su casa, en su pedacito de terreno, producir. Como que siempre está la cuestión de que tienen que ir a trabajarle a alguien, a algún patrón, digamos, a alguien que tenga tierra en la zona. Y la radio, digamos, en ese marco, digamos, justamente está para que la gente de la comunidad se pueda acercar a la radio y contar estas cosas y también tratar de buscar que la gente se una para luchar por cambiar esa situación que creemos desde la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra que no tiene que ser así. La Radio Tierra Campesina, Juan, y cuando hablamos de Juan, hablamos de Juan Burba. ¿Cuándo se funda? ¿Quiénes la fundan? ¿Con qué idea la presentan públicamente? La idea de la radio, de tener un FM como herramienta de comunicación, tiene casi la edad de la organización, que hoy este 2012 cumplimos 10 años como UST, como Unión de Trabajadores Sin Tierra. Juan Burba. La idea surge ahí y fue mucha la discusión, la idea iba y venía, y también la posibilidad de conseguir fondos para comenzar con la idea, ¿no? Que esto es medio clave, poder tener el equipamiento mínimo, que es el que hoy tenemos, para poder estar al aire. Ingeniero agrónomo. Finalmente, y por una relación con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, pudimos asistir a un taller de armado de transmisores, que fue a finales del 2009, si la memoria no me falla, al principio del 2010. Armamos nuestro pequeño transmisor de 10 watts y hoy por hoy con eso estamos transmitiendo desde esos casi 2 años, digamos. Y cuando decís con esos 2 watts, ¿a qué área de cobertura, qué zona de influencia llega la frecuencia, la onda, la voz de Radio Tierra Campesina? Y llega alrededor de 2 kilómetros, 3 como mucho, digamos, a la redonda. Que implica todo el pueblo, digamos, todo el pueblo de Jocolí. La UST es una organización que tiene bases y comunidades organizadas en toda la provincia de Mendoza y concentradas en el norte de Mendoza. Nuestra idea, ojalá para este año o para pronto, es poder llegar a más kilómetros para poder cubrir más comunidades y que más compañeros nos escuchen. Bueno, hoy tenemos esa posibilidad. Son 3... Cubrimos uno de los centros más antiguos, como decíamos recién, donde hay mucha gente y donde hay mucha gente que nos escucha, pero por ahí la ambición, y por ser una organización también de características más rurales, la intención de poder llegar a más compañeros en algún momento. Radio Tierra Campesina, palabras con fundamentos y sonidos que vibran en el aire de Jocolí. En este mismo lugar, en este mismo estudio, rodeados por figuras que están atrás mío en esa fotografía que de alguna manera recorre la historia de la radio con personajes, con voces de otras etapas históricas, se graba un programa que el amigo que lo conduce lo denomina Decime Quién Sos Vos. Y en ese Decime Quién Sos Vos suceden cosas parecidas a las que en tramas ocurren, conversaciones. En este caso, ¿cómo hablamos de Aijuna? Decime quién es Aijuna. Bueno, Aijuna es en realidad la cara visible de un proyecto que surge antes del 2001, antes del estallido, ¿no? Del 19 y 20 de diciembre de 2001, con un grupo de personas de diferentes ámbitos, ¿no? De la comunicación, la cultura, otros que no tenían nada que ver, digamos, con todo eso, y sin embargo se juntaron para intentar darle forma a algún proyecto en conjunto, en principio, ¿no? Y ahí enseguida salió la idea de tener una radio. Sin embargo, los primeros pasos fueron por otro camino, ¿no? Y se materializaron a través de un centro cultural, justamente, el Centro Cultural La Usina, que funcionó durante un par de años en el centro de la localidad quilmeña. Y ahí ya se había montado un primer estudio de radio. O sea que antes de salir al aire, Aijuna fue un centro cultural y tuvo un estudio de radio, aún sin hacer radio, ¿no? Pero eso, si se quiere, fue la idea que motorizó, hasta que finalmente, y luego de varias idas y vueltas, si se quiere, en 2004 sí se materializa Radio Aijuna, ¿no? Como principal proyecto de la cooperativa de trabajo La Usina de Ideas, que, bueno, es una cooperativa formada por también personas ligadas al arte, la cultura, la comunicación, la educación, otros que vienen de otros ámbitos, hasta productivos, por ejemplo, algún apicultor tenemos por ahí perdido. Y bueno, y ahí justamente en 2004, un 27 de agosto de 2004, día de la radiofonía, tal acá cual, en Argentina, en homenaje, por supuesto, a los locos de la azotea, ¿no? Eso es un poquito, en realidad, qué es Aijuna, básicamente eso, ¿no? Un proyecto colectivo, es un proyecto cooperativo, que desde hace muchísimos años pregona junto a muchísimas radios comunitarias, ciudadanas, populares, alternativas y otras denominaciones que tienen, que pregona por una comunicación diferente a la hegemónica, si se quiere. Radio Aijuna, cuyo lema es Bien de Acá, apuesta a reflejar la diversidad a través de la presencia de las voces y los temas particulares de las organizaciones y movimientos que participan de su programación, ya sea a partir de la elaboración de informes de manera conjunta o del desarrollo de pequeños formatos periodísticos como entrevistas en vivo, reportajes y microprogramas. Para ello, Aijuna trabaja articuladamente con los movimientos de base, las organizaciones barriales y comunitarias, las cooperativas y entidades de la economía solidaria, los medios populares, los estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Pública Local y con el Estado, nacional, provincial y municipal. Muchas de estas actividades se llevan adelante a través de un trabajo previo de formación con las organizaciones bajo la modalidad de talleres. El fin de estos talleres es brindar herramientas de análisis y producción para el trabajo en comunidad desde una perspectiva de la comunicación popular y comunitaria. ¿Ustedes saben cómo se hace una radio? El estudio de radio es el ámbito donde se hace radio. Es un ambiente preparado técnicamente y espacialmente para poder trabajar, para poder salir al aire, y tiene que estar lindero con la cabina del operador. El estudio debería ser un espacio físico con cuatro paredes, como para que sea cuadrado, rectangular. Si tiene más de cuatro, mejor. Si tiene una forma de pentágono o algo así, mejor, porque evitamos muchos rebotes de sonido al no haber paredes paralelas. Tiene que tener una ventana que comunique con la cabina del operador técnico. Lo ideal es que esa ventana sea de vidrio doble. Es lo que conocemos como la pecera, la famosa pecera. Es ideal también que la pared que nos separa de los ambientes ruidosos, la pared del estudio que nos separa, por ejemplo, de la cabina del operador o de la producción, si lo hubiere, sea una pared doble con una aislación intermedia. De no ser posible, por cuestiones económicas o edilicias, incorporar una aislación que puede ser de lana de vidrio pesada, o hay una goma que se llama sound barrier, que es ideal para esa funcionalidad. Para salir del paso y poder arrancar con una radio comunitaria, con pocos recursos, que son los que generalmente tenemos cuando vamos a iniciar, cuando vamos a levantar una pared y necesitamos que esa pared tenga buena aislación y no tenemos demasiado dinero, lo ideal es que esa pared sea de ladrillo común, el viejo ladrillo común. Una cosa es la aislación con respecto al exterior. Otro problema que tenemos en la radio son los rebotes dentro del estudio. Para eso, bueno, si uno tiene dinero, coloca ese material de goma espuma que ya viene con la forma para anular los rebotes. Y si uno no tiene esos recursos, no se gasten poniendo los maplets de huevo porque no funcionan. Son parecidos nada más a lo que deberíamos poner estéticamente. Se utilizan, pero no sirven para nada. Perdón, Martín, que me meta, pero ¿me podés decir qué hago con el camión que tengo parado en la puerta con los maples de huevo? Les recomiendo buscar, mirar en los volquetes y juntar alfombra. La alfombra anula perfectamente los rebotes de sonido interno. El sonido se mete entre los pelos de la alfombra, empieza a rebotar ahí adentro y se mueve. Bueno, Martín, ya tenemos el espacio, aislado y dijimos que adentro trabajan personas. ¿Qué más le metemos adentro al estudio de radio? En el espacio necesitamos lo que se conoce como monitores, que son dos parlantes para escuchar lo que está saliendo al aire. Debemos contar con auriculares, en lo posible tener una cajita de las que vienen para enchufar varios auriculares, un micrófono omnidireccional o varios micrófonos tipo dinámicos o unidireccionales. Es muy útil tener un timbre, un pulsador, para que le suene el timbre al operador cuando está distraído, está chateando o se fue el tipo a llenar el termo. Se termina el tema, uno está escuchando y bueno, para avisarle que vuelva. Che, quedó todo terminado, quedó buenísimo esto, qué bien que quedó. Hay que hacer radio ahora, ¿eh? No nos queda otra. Pero vos sabés que tengo un problemita ahí con la puerta. La semana que viene decís vos, bueno, y bueno, dale. Radio Ijuna 94.7. Bien de acá. Habitualmente se dice, Gonzalo, que hacer radio es llevar adelante un proyecto económicamente viable. Se dice, es más, está escrito en varios textos referidos a la historia de la radio, a la puesta en funcionamiento de emisoras de radio, que poner al aire una radio es barato, es económica, es accesible a partir de cierto presupuesto que parece que es mucho más fácil de tener que el de montar una emisora de televisión comunitaria. ¿Esto es así? Si lo tomamos comparativamente con otros medios de comunicación, como puede ser la televisión o tener una editorial gráfica, sí, la radio es el más viable que los otros dos, pero eso no significa que sea un medio barato de llevar adelante. Gonzalo Contino. Con llevar adelante una radio significa un montón de cosas. Uno tiene que tener un espacio, uno tiene que tener una potencialidad de transmitir, y eso significa una serie de gastos, y que nosotros, en nuestra manera de concebir la radio, más que gasto, es también una inversión, es un generar nuestro trabajo. Licenciado en Comunicación Social. En eso, pues, como bien dijo Juan Pedro hace un rato, nos concebimos como cooperativa de trabajo la gestión de la radio. Juan, esta idea de catalogar, de poner en etiquetas a las cosas que a mucha gente le preocupa mucho, nos llevaría al tema de cómo consideramos a Radio Ijuna. Vos en algún momento mencionaste alternativa, alternativa, comunitaria, de nuevo tipo, ciudadana. ¿A Ijuna? Y bueno, en realidad podríamos, lo pensaba y lo hilaba con lo que hablábamos antes, ¿no? Que en realidad podríamos estar un largo tiempo intentando ver, ¿no?, si se trata de una emisora alternativa desde el punto de vista, por ejemplo, que se intenta construir una agenda de noticias, una agenda periodística, si se quiere, distinta, justamente hablamos antes, ¿no?, a los medios hegemónicos. En realidad distinta en el sentido de que aparecen voces que quizás no aparecen justamente en esos grandes medios, ¿no? Ahora bien, si lo vemos por el lado de vista organizativo, como hablaba recién Gonzalo, nos conformamos como cooperativa, es decir, consideramos a la comunicación como un trabajo, y se realiza dentro de la cooperativa, se realizan también trabajos como productora y también con todo un área de formación, ¿no?, con una serie de actividades y de acciones que están ligadas a la formación, a la capacitación, y es ahí que podríamos decir que, bueno, que Ijuna también trabaja en el territorio, si se quiere, ¿no? De alguna manera tratando de facilitar otros procesos de comunicación, de organizaciones y justamente de las comunidades, como hablaba bien Gonzalo, que ya existen, ¿no? O sea, la idea es que no es que Ijuna viene a darle voz a esos actores, sino que ya la tienen, y de alguna manera sí lo que intentamos hacer ahí es facilitar, ¿no? Facilitar caminos para que otros colectivos, otras organizaciones y otras personas puedan de alguna manera elaborar sus propios productos de radio o audiovisuales, si se quiere, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, quizás podemos pensarlo como una radio comunitaria. Juan Pedro Legarreta. Creo que lo fundamental es que, me parece en el caso de casi todas, ¿no?, las radios comunitarias, alternativas, alterativas, ciudadanas y demás, es que se hacen en la práctica, ¿no? Se definen, los define, me parece, la propia práctica. Comunicador social. ¿No? Y incluso pasa esto de que los términos vienen a definirlas luego de que existen esas prácticas, lo cual es muy interesante, porque intentamos también nosotros, ¿no?, pensarnos muchas veces qué es lo que somos y cómo lo hacemos, y bueno, y caemos justamente en esto de que, bueno, en definitiva, somos lo que hacemos, ¿no? En ese somos lo que hacemos, hay un espacio sociocultural, político, que es la zona sur de eso que genéricamente o históricamente, Gonzalo, se llama el conurbano. El área de incidencia, el área de influencia, el área de trabajo, el campo territorial, distintas acepciones por esta idea de ponerle nombre a las cosas, de Radio Aijuna, ¿por dónde se lo podría delimitar? Los estudios de Radio Aijuna están ubicados puntualmente en la localidad de Bernal, partido de Quilmes. Pero nuestro área de incidencia, nuestro área de trabajo, es todo lo que es el cordón de lo que es el partido de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Son tres distritos del conurbano sur que entre los tres hay más de 2 millones de habitantes, son zonas altamente pobladas y con mucha población por debajo del límite que siempre se marca de la pobreza. Y nuestro trabajo en el campo, en esos lugares, tiene que ver con la interacción con organizaciones sociales de esa zona, con una universidad pública que hay ahí, que es la Universidad Nacional de Quilmes, con otras radios y otros emprendimientos comunicacionales de esta zona sur del conurbano, y asimismo con todos los emprendimientos culturales y de proyectos económicos solidarios bajo el paraguas de la economía social y solidaria que se desarrollan en el campo en estos tres distritos, por decirlo de alguna manera. Una radio comunitaria es una estación de transmisión que ha sido creada con intenciones de favorecer a una comunidad o núcleo poblacional cuyos intereses son el desarrollo de esa comunidad. Dichas emisoras no tienen ánimo de lucro, aunque algunas pueden valerse de los patrocinios de pequeños comercios para su mantenimiento. En Argentina surgen a mediados de la década del 80 una cantidad importante de radios de FM, sin licencias habilitadas según la Ley de Radiodifusión 22.285, por entonces vigente. En 1989, el gobierno nacional de entonces, a través del CONFER, abrió un registro de radios adjudicándole a las inscriptas el denominado PPP, Permiso Precario y Provisorio, que tendría vigencia hasta tanto se promulgue y aplique una nueva ley que contemple a ese tipo de radios. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. Es todo un tema esto de las fechas redondas. Es todo un tema esto de aniversarios que coinciden con un 0 o con un 5, 75, 55, 50, 25, un cuarto de siglo. Y un cuarto de siglo cumple una radio y algo más, cumple una cooperativa de trabajo. Y la radio es una de esas radios que en la zona oeste sembraron y siguen produciendo esto de la comunicación como hecho político, pluralista, que piensa en el otro, en los otros, en las otras, y se llama En Tránsito. Facundo, ¿es una carga tener 25 años? yo creo que es un logro tener 25 años para una radio comunitaria. Es un logro tener 25 años para una radio que en el comienzo nunca se imaginó, digamos, llegar a 25 años. Hablábamos, yo no soy de la camada que la fundó, obviamente, uh-huh, por una cuestión de edad, pero hablando con socios fundadores de la radio, personas que han pasado en estos 25 años, nadie nunca se imaginó, digamos, que la radio iba a perdurar tanto tiempo. Más que una carga, muchos y muchas de los que estamos todos los días lo vivimos como un logro y lo vivimos como algo muy lindo de ser disfrutado, como algo que merece ser celebrado. Obviamente también con la responsabilidad de mantenerlo y de sostenerlo también. Muchos de los que fundaron la radio hace 25 años, ya la mayoría te diría no están, nos siguen perteneciendo a la radio. Hay muchos que han mantenido el vínculo. Uh-huh. Hay algunos que pasan a saludar. Hay otros que mantienen, hacen programas. Pero sí la generación que hoy está en la gestión de una radio comunitaria en el oeste, tenemos la responsabilidad de seguir manteniéndolo. Más que una carga, lo vivimos como algo muy intenso. Lo vivimos como algo que celebramos y que disfrutamos. Y más que nada en estos momentos, digamos, ¿no?, donde está como tan a flor de piel, digamos, acaba de pasar el cumpleaños y todo. En tránsito. 93.99. Transmisión especial desde el Gorki Grana a 33 años del golpe militar por FM en tránsito. Ella es Norita Cortiñas. Él es Osvaldo Bayer. Muy contento de estar acá, ¿no? Es increíble. Principalmente son todos jóvenes. Lo fundamental es ver cómo finalmente en la historia triunfa la ética, ¿no? De un campo de concentración hacer esto, ¿no? No hay verdadera democracia mientras existan las villas miserias, donde no le damos el derecho a la gente de vivir en una casita con su pequeño jardín, que vivan bien, que puedan, que tengan trabajo, que los chicos vayan a la escuela. ¿Cómo vamos hacia esa democracia verdadera? Primero y con mucha fuerza, que termina con la impunidad. Vemos que hay un techo que no nos permite seguir adelante para que tengan el juicio y castigo, la cárcel común, todos los genocidas. ¿Cómo podemos hablar todavía de una democracia total y real cuando hay casi 500 jóvenes que no conocen su verdadera identidad? En tránsito. 93.99. FM En Tránsito es una radio comunitaria que transmite desde la ciudad de Castelar, en la provincia de Buenos Aires, desde julio de 1987. En Tránsito es administrada y gestionada por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, fundada en febrero de 1986. De aquel proyecto nacieron tanto la radio La FM instalada en el 93.9 como la revista Warning. En Tránsito transmite desde Castelar hacia el oeste del conurbano con alcance en Aedo, San Antonio de Padua, la línea del ferrocarril Sarmiento, Hurlingham y la rotonda de San Justo. Tramas. Radio Tibiral, Tibiral, Radial. Te digo que sí y te digo que no. Yeah. Tramas, giros del tiempo.